tus la famosa olor a gato. Cumbia villera. Siempre tenés esa calza y esa tanga y la remera. La famosa olor a gato.